La clase de primero C nos trae hoy a Musicon Nada. No, una cosa especial. Hoy la clase de primero C nos va a cantar un cuento. No contar un cuento, cantar un cuento. Esta canción se llama La canción de Caperucita.